pensaba, después de haber hablado de la justificación, que como dice Santo Tomás, es efecto de la gracia operante, hablar de la santificación, del mérito de las buenas obras, que es efecto de la gracia cooperante. Pero vamos a entretenernos hoy en el nexo entre justificación y santificación, entre la justificación por la fe y no sólo el mérito de las buenas obras del hombre ya justificado, sino de las obras que acompañan y expresan necesariamente la fe, de tal manera que sin obras está muerta en sí misma, como dice el apóstol Jacobo, Santiago el Menor. Voy a leer, las cito brevemente aquí, pero voy a leer un poco más extensamente unos pasajes de San Pablo a los romanos y la de la carta del apóstol Santiago. Advierto antes de comenzar a leer los dos que Lutero, que se puede decir que toda su herejía surgió, puesto una serie de cosas y errores que vinieron después, pero el punto de partida fue de una lectura unilateral y exaltada, fanática, de descentrada y desorbitada, mal orientada, del pasaje de los romanos que voy a leer ahora. De tal manera se encaprichó con su interpretación que de la carta de Jacobo, de Santiago el Menor, dice que no es digna de un apóstol de Cristo y la excluye del canon contra una tradición más que milenaria que la incluye en el canon de las obras inspiradas, tanto que Calvino mantuvo la carta de Santiago en la Biblia, donde la Biblia calvinista tiene la carta de Santiago y la Biblia evangélica, digamos, luterana, no. Vamos a ver el texto este, de San Pablo los Romanos y el de el apóstol Jaime. Al final del capítulo tercero, leo un poco el contexto, ¿eh? Leo capítulo tercero, versículo 20. En virtud de las obras de la ley, no será mortal alguno justificado en su presencia. Pues por la ley no se alcanza, sino el conocimiento del pecado. Ahora pues, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, abonada por el testimonio de la ley y los profetas, pero una justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay distinción, todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios, justificados que son como son gratuitamente por su gracia, mediante la redención que se da en Cristo, todos, quiere decir, judíos y gentiles, al cual Dios exhibió a Cristo como un monumento expiatorio mediante la fe en su sangre para demostración de su justicia a causa de la tolerancia con los pecados precedentes en el tiempo de la paciencia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, con el fin de mostrar que Él es justo y el que justifica al que radica en la fe en Jesús. ¿Dónde pues está el orgullo? Quedó eliminado. ¿Por cuál ley? La de las obras, no, sino por la ley de la fe. Pues razonamos, argumentamos, pensamos, afirmamos. Ser por la fe, justificado. justificado el hombre sin las obras de la ley. Este es el texto citado como afuera. Texto latino, arbitramum, justificare homine, per fidem sine opere confessis. Bien. Durante bastantes autores, tanto que llegó a ser lo que estaba en la glosa ordinaria preparada por el obispo francés Anselmo de Laon, que era como el texto de este estudio de la Sagrada Escritura en las escuelas medievales, la glosa ordinaria de Anselmo de Laon, se decía que este sin las obras se refería a las obras ceremoniales mandadas en la antigua alianza, derogadas con la venida de Cristo, es decir, sin la circuncisión, sin abstenerse de los manjares prohibidos, como la carne de cerdo, como hacen los musulmanes, que siguen a los judíos en esto, sin abstenerse de las bebidas que prohibieron, sin hacer esto que hacen los musulmanes, de no comer carne de cerdo, no beber bebidas alcohólicas, y sin la circuncisión, sin practicar, sin guardar el sábado, sin la observancia de las leyes ceremoniales, rituales del Antiguo Testamento, sin sacrificar el Cordero Pascual, y que se refería a la derogación de los preceptos ceremoniales del Antiguo Testamento. La cosa, gracias a Dios, nunca quedó clara así. Tampoco clara quedó que Santo Tomás, que había seguido más o menos la interpretación corriente, diciendo que tal vez no se refería a esto solo al texto de la Carta a los Gálatas, sino también a las obras morales. Después, porque comentó las cartas de San Pablo dos veces en su vida, la mitad de su vida corta y al final de su vida, cuando murió estaba haciendo, redactando el texto, el comentario de la Carta a los Corintios, con 11 capítulos, pero había comentado entero la Carta a los Romanos, contrastando lo que decía cuando hizo el comentario a los Gálatas y cuando hizo el comentario a los Romanos. De nuevo, Santo Tomás cambió de parecer y dijo rotundamente que el sin las obras se refiere no solo a las obras ceremoniales del Antiguo Testamento, sino también a las obras morales, como se ve por lo que dice el apóstol: por la ley no se nos da más que el conocimiento del pecado. Es decir, por saber que no tenemos que fornicar, que no tenemos que codiciar la mujer del prójimo, que hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, que hemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Por saber esto, que se nos ha dicho esto, solo conocemos que somos pecadores, porque por oír la ley, nosotros no, la audición de la ley divina, moral, del decálogo y de las bienaventuranzas evangélicas y todos los preceptos del evangelio, por oír la ley solo sabríamos que no somos así, pero no nos daría la fuerza para hacerlo, ni quedaríamos sanados de nuestro pecado. Dice, por tanto, el apóstol se refiere a todas las obras, tanto ceremoniales como morales. Y dice que se ve muy claro por la intención del apóstol, y dice que las obras no son causa de que pasemos a adquirir la gracia santificante. No solo, o sea, nos justificamos por la fe, no solo sin las obras ceremoniales, que no conferían la gracia, sino solo las significaban, sino también, estoy leyendo el comentario a los Romanos, sin las obras de los preceptos morales, según aquello que dice a Tito, no por las obras de justicia que nosotros obremos, de tal manera que esto hay que entenderlo sin obras que precedan a la justicia, pero no sin las obras que se sigan de la justicia, porque como dice Santiago, la fe sin las obras, es decir, sin obras subsiguientes, es muerta, y por eso no podría justificar. esto es lo que, avanzando mucho sobre lo que se había dicho hasta entonces, tanto que a mí me han dicho gente que podría saberlo, que si Lutero hubiese conocido el texto de Santo Tomás, no hubiera podido acusar a la Iglesia romana como hizo, de haber ignorado el Evangelio de San Pablo. Porque está aquí literalmente, ¿no? Lo que Lutero decía que los católicos no sabían. He de confesar, y si a alguno de ustedes le pasa esto, pues mire, mi clase les servirá de algo. He de confesar que durante mucho tiempo yo nunca había oído explicar esto así. Y que veo que pocos católicos han oído decir que por las obras del hombre estando el pecado, nunca pasaría a la gracia sin la fe. Y de tal manera que hay que decir que el paso del pecado a la gracia es porque creemos que Cristo nos redime, no porque tengamos conciencia de que nosotros cambiamos de opinión, nos arrepentimos y nos ponemos a ser buenos. Esto es un cuento. Esto no existe en ninguna parte. Precisamente San Pablo nos enseña que no puede ser, y que el hombre en pecado, no estando en gracia de Dios, no puede hacer ninguna obra que merezca la gracia santificante. Porque la gracia no viene de las obras humanas, de otro modo la gracia no fuese gracia. Y si por la ley se alcanzase a ser justo, Cristo hubiera muerto en vano. Entonces, el lenguaje de San Pablo es muy claro. En realidad, hemos oído hablar poco de esto y es importante conocerlo. Ahora bien, ahora hemos oído a San Pablo a los romanos. Y ya les digo que si no se nos ha explicado más, es porque como que todo el luteranismo inicial se fundaba en esto a partir del siglo XVIII, el luteranismo de las iglesias evangélicas de Estado, de todos los estados protestantes, abandonó prácticamente, de hecho, este criterio y se convirtió en un moralismo, ¿no? En un racionalismo, etcétera, como son ahora la mayoría de iglesias protestantes, ¿no? ¿Qué decía el apóstol Santiago? Pues voy a leer también más largamente el contexto del texto que cito aquí y que pongo en el título. Santiago el menor, hijo de Alfeo, sobrino de San José, primo de Cristo, el hermano del Señor. ¿Qué aprovecha, hermanos míos, que uno diga que tiene fe, pero que no tenga obras? ¿Puede acaso la fe salvarle? Y pone un ejemplo muy, muy permanente. Si un hermano o una hermana andan desabrigados y desprovistos del sustento cotidiano, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, mas no les diere lo necesario para el cuerpo, que aprovecha. Pone el ejemplo de una persona que está necesitada y un cristiano pues le dice que le vaya bien y le consuela, le anima, le desea todos los bienes, que pueda comer bien, que pueda calentarse, pero no le ayuda para nada. Pone el ejemplo este. Entonces, ¿otro que saca de este lenguaje del caritativo, diríamos, del cristiano, no saca nada? Así también la fe, si no tuviese obras, muerta está en sí misma. Es una fe muerta. Incluso podrá uno decir, Tú tienes fe, yo tengo obras. Esto es uno que polemiza con otro. Tú tienes fe y no tienes, yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya desprovista de obras. Yo te mostraré por mis obras la fe. Te mostraré por mis obras la fe. ¿Quieres conocer, hombre vano, que la fe desconectada de las obras es estéril? Perdón, me he olvidado de leer en San Pablo, voy a volver a San Pablo, perdón. San Pablo, después de afirmar que el hombre se salva, se justifica por la fe, sin las obras de la ley, ¿qué diremos haber hallado Abraham, nuestro padre según la carne? Padre de los judíos, Abraham está escribiendo los romanos, ¿no? Aquí nosotros somos los judíos. Porque si Abraham fue en virtud de las obras justificado, tendrá de qué ufanarse, pero no ante Dios. El que se justifica por sus obras y entiende justificarse por sus obras, pues que se van a gloríe, pero ante Dios no puede gloriarse. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue abonado, reputado a cuenta de justicia. Ahora bien, al que trabaja no se le abona el jornal como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, mas cree en aquel que justifica al impío, se le abona su fe en cuenta de justicia. Como también David expresa el para bien del hombre que en Dios abona la justicia sin las obras. Ese texto está en el lema de una poesía de Santa Teresita sobre los santos inocentes. Yo no entiendo cómo pudo aquella monjita carmelita poner esto, ¿no? Es un carisma del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ve que los inocentes, a quienes veamos como mártires, no hicieron nada más que los mataron. Pero Dios les computó el que murieron porque Herodes quería perseguir a Jesús y los llevó al cielo. Y los veneramos como mártires. Noten ustedes que ellos no hicieron nada. No fueron valientes en la conversión de la fe. Aquellos niñitos de la comarca de Jerusalén no hicieron más que ser degollados por los esbirros del rey Herodes. Ellos no hicieron nada. Y Dios les computó la justicia sin obras. Bienaventurados aquellos a quienes fueren perdonadas las iniquidades, a quienes fueren encubiertos los pecados. Aquí Lutero se estrelló, los pecados siguen estando, pero Dios no los ve, los cubre. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no toma en cuenta el pecado. Esto es la fuente de Lutero. Pues bien, decimos en efecto que Abraham se le abonó la fe a cuenta de justicia. Entonces, como que el ejemplo es que la Escritura dice que creyó Abraham a Dios y se le imputó a cuenta de justicia, lo dice en varias ocasiones, Abraham creyó a Dios cuando se fue de ir de Ur a Israel, cuando creyó que su mujer anciana y estéril iba a ser madre de Isaac, y cuando cogió el niño en quien estaba centrada la promesa de Dios para la descendencia, que en su descendencia se recibiría el mundo, todas las naciones salvadas, y lo fue a inmolar por mandato divino. Y aquí se escoge Santiago. Dice Santiago, ¿quieres conocer, hombre vano, que la fe sin las obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras al ofrecer a Isaac su hijo sobre el altar. ¿Ves cómo la fe contribuía a sus obras y que por las obras alcanzaba la fe su perfección? Se cumplió la Escritura que dice que creyó Abraham a Dios y le fue tomado en cuenta de justicia. Fue llamado amigo de Dios, que es el nombre predilecto de los musulmanes. El nombre coránico de Abraham es este, amigo de Dios. ¿Veis cómo por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe? pone otro ejemplo muy pintoresco, la prostituta Rahab, ¿verdad?, no fue justificada por sus obras, dando acogida a los mensajeros y haciéndoles salir por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este es el texto de Santiago. He leído algunas veces que no se sabe quién escribió primero, Santiago o San Pablo. Bueno, los que no lo saben, pues yo no lo sé, pero creo, me parece obvio que escribió primero San Pablo y después Santiago. Entonces, ¿qué hace el apóstol Santiago de Jerusalén, que nunca estuvo muy bien avenido con San Pablo, como ustedes sabrán? Porque Santiago tenía el corazón en la tradición judía y San Pablo tenía el corazón puesto en que se liberase la evangelización del peso de la tradición judía, se viese que era independiente de la ley de Moisés. Le costó a San Pablo muchos disgustos de los que venían de parte de Santiago a exigir que los cristianos griegos pues no comiesen carne de cerdo y se circuncidasen. Y San Pablo se enfureció con San Pedro, que transigía con los partidarios de los de Santiago, como les llama la carta, los hechos de los apóstoles y la carta de los sábados, los que venían de parte de Santiago. Bien, por tanto, eso es muy consolador. Los que iban de parte de Santiago decían cosas falsas, contrarias al Evangelio. Y San Pablo los combatía. Pero con Santiago explica que se entrevistó con él en Jerusalén y estuvieron además reunidos todos los apóstoles y acordaron el recto camino, que en aquel momento consistió en que los judíos podían continuar devotamente guardando la ley de Moisés, pero no tenían ningún derecho, ni ellos ni los apóstoles, a imponer la ley de Moisés ya derogada a los venidos de la gentilidad. Les faltaba creer en Cristo y ser bautizados, ¿no? Bien, por tanto, yo, sin pretender saber más que los que no lo saben, yo creo que es obvio que escribió primero San Pablo y después Santiago. Muchas razones me mueven a creer esto. Pero les digo una cosa con toda libertad. Evidentemente estas dos lecturas, también sabiendo la historia, leyendo los Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Gálatas, uno ve que son actitudes que llevan un impulso distinto y que de alguna manera la de Santiago parece que está hecha para refutar a San Pablo, no, pero para refutar a los que, invocando a San Pablo, van a segar la hierba a lo que él quiere inculcar a los cristianos. San Pablo nunca se hubiera enfrentado a que dijese que un cristiano, si le piden ayuda y solo da buenas palabras y no tiene amor a su prójimo, es igual, aunque tenga fe en Cristo y ya está justificado. Pero San Pablo dice nunca, están sus epístolas llenas de sustanciones morales, no lo dice nunca. Pero, evidentemente, hay un misterio. El lenguaje humano, incluso el inspirado por el Espíritu Santo, tiene su propia circunstancia y su propia limitación de horizonte, y cada uno va, diríamos, a lo suyo. Y a lo que va Santiago es a corregir una lectura de San Pablo, que San Pedro decía que San Pablo era muy difícil de entender, lo decía San Pedro en la segunda carta, es muy divertido. Mi hermano Pablo, que tiene cosas en sus cartas muy difíciles de entender. Y la carta de San Judas Tadeo, el hermano de Santiago, está toda hecha contra los que, invocando la gracia, invocando la libertad, derogan la ley de Dios. Se ha comenzado esto ya. La austeridad de la ley divina, en nombre de la gracia de Cristo, pues se da en la data apostólica. La deformación de lo que enseñó San Pablo se daba entre griegos y judíos en sus tiempos. Y Santiago, pues, quiere corregir esta desviación y enseñar en nombre de Dios lo que enseña, que como ven ustedes, si lo piensan un poco, es muy verdadero y no lo hemos de creer, pero lo digo desde la fe, digamos, no es ningún capricho el que se predique esto. Y por otra parte, no es contradecir a San Pablo, pero sí contradecir a los que invocando a San Pablo contradecían a la ley divina. Entonces, ya les he dicho que en la tradición católica, después de haber habido, por miedo que la gente entendiese que sin obrar las obras según la ley de Dios se puede ser cristiano, subrayaban que San Pablo se refería a la derogación de la ley antigua ceremonial, pero no a la derogación del decálogo, de los preceptos evangélicos, ¿no? Y era verdad esto, que no se refería a la derogación. Pero Santo Tomás ve que San Pablo quiere decir una cosa que tendemos a no entenderla, que cuando dice San Pablo que nos justificamos por la fe en Cristo sin las obras, se refiere a todas las obras, porque las obras humanas no son causa de que el hombre se haga justo, y no salimos del pecado por nuestras obras. Nuestras obras no pueden ser meritorias si no ya estamos justificados y no pasamos del pecado a la gracia, sino por Cristo, y no por nuestras obras. Bien, de modo que Santo Tomás dice que Santiago el Menor se refiere a las obras que siguen a la justificación, que si el que ha pasado del pecado a la justicia creyendo en Cristo y ha llegado a estar en gracia de Dios, no fructifica, es como un sarmiento inútil que tiene que ser arrojado al fuego, y no le servirá para nada decir que tiene fe en Cristo, porque no es, es una fe muerta, según Santiago. Pero, en realidad, es curioso, Santo Tomás, que venía de un peso, de una tradición poco paulina, y él da un gran paso y vuelve a encontrar con San Agustín el camino de la lectura correcta de San Pablo, que si se hubiera tenido siempre, no hubiera habido pretexto para el luteranismo. El luteranismo hubiera venido por otras cosas, pero sin el pretexto de que los católicos se habían hecho pelagianos, ¿eh? Habían creído que el hombre se justifica por sus obras. Esto no hubiera podido darse. Pero entonces, si nosotros leemos las cartas en sí mismas, nos encontramos con una cosa, y yo la digo con modestamente y tranquilamente, ¿no? Y es que Santiago no habla solo de las obras subsiguientes a la justificación, no habla solo de la fructificación en buenas obras meritorias del ya justificado. No habla solo de que el ya justificado tiene que vivir santamente. No dice solo eso. Dice que el creyente no cree de verdad, sino obra, según la fe le manda, que Abraham creyó a Dios porque se fue de Ur a Israel, ¿eh? Porque le dijo a su mujer que sería madre, y Sara se rió mucho. Porque cogió Isaac y subió al monte, y iba a matarlo. Por eso creyó Dios. Y si no hubiera hecho estas cosas, no hubiera creído Dios. María le dice su prima, bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que se te ha dicho de parte del Señor. Noten bien que lo que se le ha dicho de parte del Señor es la salvación del mundo, ¿eh? El reinado de Dios en el mundo. De Cristo. Y se cumplirá todo lo que se te ha dicho por el Señor, porque has creído. Y María da las gracias al Señor, porque cumplirá lo que prometió Abraham para sí y a sus descendientes. descendientes para siempre. Y José, cuando le dicen, toma tu esposa, porque lo que se ha concebido en ella es obra del Espíritu Santo, se levantó del sueño e hizo lo que se le había mandado de parte del Señor. Lo mismo hace al irse a Egipto, al volver de Egipto, al irse a Nazaret en lugar de a Belén. Dios le va diciendo lo que quiere de él y él lo hace. La liturgia actual, en el oficio de lectura, pone un texto de la Carta a los Hebreos que dice que por la fe los santos hicieron todo lo que hicieron por la fe. Y entonces cita el texto de San Pablo, de que la fe, por la fe nos somos hechos justos, y cita el texto de San Jaime, te mostraré mi fe por las obras. Por tanto, está explicando la actitud de San José. María y José son creyentes. Y cómo se muestra la sinceridad, la vida de esta fe, no muerta, sino verdadera, porque hacen lo que Dios les dice. Aunque para hacerlo tengan que orar contra toda esperanza, saltando por encima de todas las, pues, reconociendo que para Dios nada es imposible, ¿no? De modo que la polémica, diríamos, de Santiago contra los que, a pretexto de que lo decía el apóstol Pablo, iban a introducir ya, como de hecho se introdujo, no por culpa de San Pablo, naturalmente, sino por culpa del demonio, se introdujo ya en la data apostólica una invocación de la libertad de los hijos de Dios para justificar el pecado y el libertinaje, ¿no? Como tomando la libertad de los hijos de Dios como un velo, de la malicia, como San Pablo lo denuncia. Santiago, luchando contra esto, nos dice otra cosa, que la fe en la palabra de Dios, impulsa, coopera, hace que obremos. Y en nuestra obra, la fe llega a plenitud. Y sin nuestra obra, la fe en sí misma es muerta. No sé si me explico. Esto es lo que dice. Me parece a mí, estoy convencido, verán por qué, voy a explicarlo con detalle, porque estas dos cosas, la de San Pablo, que no es por las obras nuestras que pasamos del pecado a la gracia, y que si no obramos según la fe, no creemos, y la fe no nos justifica, este, porque subraya Santiago sobre todo. Estas dos cosas son muy importantes para entender la vida cristiana, muy importantes. Si nos quedásemos, la fe justifica, la gracia y la fe nos hacen santos, y nuestras obras no pueden hacer nada, luego no hagamos nada. Estaríamos haciendo, los enemigos de la ley de Dios, en los primeros siglos, o siendo luteranos, etc. Y esto San Agustín ya lo nombraba, a desviarse a la izquierda. Y si creamos, y si pensásemos que como que sin nuestras obras la fe es muerta, y sin nuestras obras no pasaríamos del pecado a la gracia, atribuimos las buenas obras a nosotros mismos y no pensamos más en la gracia de Dios. Entonces dice que nos desviamos a la derecha, lo dice San Agustín. Cosa rara. Dice, el texto que comenta es un texto que dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque el Señor conoce los caminos de la derecha. Los caminos de la izquierda son perversos. Esto está en Proverbios. Y fue comentado, está en la traducción griega de los 70. ¿Eh? Y está en la Vulgata latina. Ahora, como traducen directamente de algunos textos hebreos en que no están, pues no lo encontrarán en las Biblias contemporáneas. Pero la Vulgata lo tiene, y los 70, que es la Biblia de los rusos y los griegos, unidos y separados, también lo pone. Están más en los 70. De modo que yo no entiendo cómo, por razones ecuménicas, podemos, por ser sabios y eruditos, quitar textos que los consideran auténticos los ortodoxos rusos. Los ortodoxos griegos, estos que ahora no quieren recibir al Papa, estos tienen ese texto. Y nosotros también lo tenemos, porque está en la Vulgata. Declarado texto oficial por el Concilio de Trento. Dice, ¿cómo si los caminos de la derecha los conoce el Señor? ¿Por qué? Si los caminos de derecha os conoce el Señor, ¿puede uno desviarse a la derecha? Bueno, pues se desvía a la derecha el que los mismos bienes que el Señor nos da, porque de Dios desciende todo bien y todo don óptimo, como dice Santiago el Menor, los atribuimos a nosotros mismos. Y misteriosamente esto le llama desviarse a la derecha. Porque el que hace esto, claro, defiende la ley, y habla mucho de la moral, y habla mucho de que hay que hacer las cosas bien hechas. Y en cambio, el que invoca la fe y la gracia para la anarquía moral, este se desvía a la izquierda. Esos textos de derecha e izquierda son muy antiguos, Atraviesan siglos, tienen muchas versiones, muchas cosas. Están en Tao Te Ching, están en los chinos, están en los maniqueos, están en los pitagóricos y todo eso. Pues vamos a ver cómo, si pensamos hoy, que es lo que estoy tratando ahora, de que la fe sin obras está muerta en sí misma, y que por mis obras te mostraré la fe. Si tratamos hoy de esto, y sabemos que no contradecimos a San Pablo, que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, y no nos queremos desviar, ni tomar pretexto de Santiago, por desviarnos a la derecha, ni tomar pretexto de San Pablo, por desviarnos a la izquierda, es no ser, dándole la culpa al apóstol Pelagiano, ni ser dándole la culpa al apóstol San Pablo, protestantes. Si tenemos que ser fieles cristianos, tenemos que entender esto en unidad. Bien, lo tengo aquí formulado un poco, pero a mí me parece que se entiende muy bien con algunos ejemplos. El hombre no justificado, pero creyente en que Dios le llama a ser justificado, según definió Trento, obra libremente, de modo que Santo Tomás, que dice que la justificación es una obra de la gracia que Dios obra en nosotros, sin nosotros operantes, pero no sin nosotros consentientes, sino que hemos de consentir el llamamiento, ¿no? Estas obras que la fe impulsa y en las que la fe llega a consumación, según Santiago, no son obras meritorias, no son obras que merezcan la justicia, porque esto supone la justificación ya conseguida. Tanto si hablamos de una precedencia en el tiempo, que puede darse muchas veces, o una simultaneidad en el tiempo, pero hay el aspecto de lo que nosotros obramos y de lo que Dios nos da. Y se trata solo de una anterioridad de intención y de actitud. Hemos de distinguir siempre las obras necesarias para la autenticidad del acto de creer que Dios nos llama a la justicia y nos justifica, las obras necesarias para esto, de las obras del ya justificado meritorias de aumento de gracia y de vida eterna. Miren ustedes, lo anticipo, lo explicaremos más adelante también. Nosotros, en gracia de Dios, movidos por la gracia cooperante, podemos merecer el cielo si perseveramos hasta el fin. La vida eterna merecemos. Mirad el Evangelio. Venid todos los días un premio que está preparado porque tuve hambre y teniste de comer. Mereceremos el cielo. Y mientras en el curso de esta vida estamos esperando la vida eterna, aún en nuestras buenas obras meritorias, cuando estamos en gracia de Dios, merecemos el aumento de gracia. De modo que el cristiano, si vive en gracia de Dios y fructifica con obras de vida, cada día tiene que ser más santo que el día anterior. ¿Me explico, no? Porque toda obra meritoria, hecha en gracia de Dios, y obra meritoria es de santiguarse, rezar una Ave María, rezar el Rosario, ir a misa, todo lo que hacemos. Nadie puede decir Jesús sin la gracia de Dios, y como lo hacemos con la gracia de Dios, merecemos. Con la gracia cooperante podemos merecer el cielo y el aumento de la gracia. Pero merecemos el cielo si perseveramos. Ahora, el tener una exigencia ante Dios, como si fuese un contrato, Dios me tiene que conceder todas las gracias para que yo no fracase, no me estrelle, no recaiga en el pecado y no muera impenitente, esto no lo merecemos. Es decir, la perseverancia al final no se merece de condigno. No hay contrato entre Dios y el hombre, sino lo que... En cambio hay contrato por la promesa, por la promesa. El mérito no se funda en que nosotros hayamos dado algo a Dios, sino que Dios nos prometió. Nosotros si creemos en su promesa y hacemos lo que su ley nos manda, movidos con su gracia cooperante, merecemos el premio eterno y el aumento de gracia. Pero no merecemos la gracia, ni la perseverancia final, ni la primera, ni la segunda, ni la última. La gracia no se merece. Con la gracia se merece el cielo. Pero la gracia no se merece, ¿me explico, verdad? La gracia se impetra. Y congruentemente uno se dispone a que Dios se la siga dando gracia por gracia, si somos humildes y oramos, lloramos. Este es el gran mensaje del doctor de la Iglesia San Alfonso de Ligorio. El que ora se salva. Con la oración humilde alcanzamos de Dios misericordioso la perseverancia y las ulteriores gracias. Con la fidelidad a la gracia nos disponemos a que Dios nos vaya concediendo su gracia. Pero la gracia siempre es gracia. Nunca es exigible contractualmente. No hemos dado nosotros a Dios y está Dios en deuda con nosotros. La gracia es gratuita. Por eso, si no creemos que es Dios que nos ha justificado y que nos va a justificar si estamos en pecado, y que nos ha justificado si estamos en gracia, y que nos da su gracia para que merezcamos la vida eterna, si no creemos que es Dios la fuente de mérito por Cristo, entonces nos hemos cortado. Es como el sarmiento si no da fruto es cortado de la vid. Pero el sarmiento que pensase que fructifica él por sí mismo, y no por la vid, se arrancaría él mismo de la vid. De modo que el cristiano siempre tiene que estar en actitud de pedir a Dios la gracia, de agradecer a Dios la gracia y de esperar de Dios la vida eterna, ¿eh? Y la santidad progresiva. Hemos de distinguir, digo, las obras necesarias para la autenticidad del creer de las obras del justo meritorias de aumento de gracia y de vida eterna. Vamos a poner dos ejemplos, uno de San Pablo y otro que podemos nosotros pensar de una forma muy cotidiana y inmediata, según las definiciones de Trento sobre los sacramentos y lo que aprendimos en el Catecismo. No te pierdas. Yo digo, Abraham no mereció ser padre de muchas gentes por salir de Ur y viajar a Israel. Sino porque a Baterbo, impulsado por la atención que llamaba, llegaba a ser Jerusalén. Viajaba movido por su fe, y en este viaje manifestaba su fe, y su fe se llenaba de Jerusalén. Pero era porque creía en Dios que le había dado aquella misión, que le había escogido, que le había hecho, que le había transmitido la promesa en tu descendencia, serán bendecidas todas las naciones. No podemos decir, mira que bien, hubo un hombre hace unos cuantos milenios, que fue tan buena persona, tan heroico, que ganó para el mundo que viniese Cristo al mundo. Yo lo veo. Esto es una sociedad. Esto es común. Mereció la gobernación de Cristo. Mereció todas las gracias de la Iglesia en todos los siglos. Ajá. Porque viajó de gusto y para él. No. Porque en este viaje se citaba la fe en Dios que le llamaba a la fundación del pueblo escogido y a crear el linaje del que Dios había declarado que iba a nacer el Hijo de Dios, hecho hombre en sí. Sí, sí, que estoy mirando con sol. Urge. Sí. ¿Alguien sabe girar? ¿Qué se tiene esto? Pero no ha subido todavía, tiene que subir. A todos los que lo quieren, y si no queda grabado, se enfadará mucho. Por tanto, miren bien. Nosotros no podemos pensar. Abraham mereció la encarnación porque creyó a Dios. No. Dios eligió a Abraham para obrar un designio suyo, misericordioso, que había prometido a la mujer y a Adán, maldiciendo a la serpiente, en tu descendencia serán, aplastarás tu cabeza, le dice a la serpiente. Descendencia de la mujer. Y Dios quiere que los hombres nos pongamos a su servicio, entremos a su designio y creamos en su misericordia y en su iniciativa completamente generosa. Y sin debernos nada, nosotros nos promete. Y si nosotros creemos en sus promesas, nos disponemos a recibir su fruto y sus dones. Por tanto, ven ustedes, las obras que acompañan a la fe necesariamente, de modo que si no se obra según el llamamiento de la fe, si no se obra según el llamamiento de la fe es muerta, y la fe no llega a ser planificada, es una fe muerta que no puede justificar. Sin estas obras, la misma fe es muerta, y no llegamos a la justificación. Un ejemplo más próximo a nosotros, y directamente referido, no a la salvación del mundo, sino a nuestra propia vida de gracia. Noten bien. Supongamos, no son hipótesis extrañas, ¿no? Un cristiano que tiene fe está en pecado mortal, tiene conciencia de estar en pecado mortal. No siente contrición. Claro, si sintiese contrición, también haría el propósito de confesarse, como ustedes saben. Pero antes de ir a confesarse ya estaría en gracia de Dios. Si sintiese dolor de contrición, dolor del pecado por ser ofensa de Dios, y pasase del estado de pecado a otro, corresponder con su amor a la misericordia de Dios. Quien está amando a Dios ya está en gracia de Dios. Pero supongamos un cristiano no contrito, sino con dolor de atrición y propósito de enmienda, que busca la gracia santificante porque tiene temor del infierno, como explica San Ignacio, lo cual es muy bueno. Busca la gracia santificante y la busca en la absolución sacramental, se quiere confesar. Para ello va a confesarse. Si este cristiano pensase, yo voy a merecer la justicia, la gracia de Dios, porque la recibiré en el sacramento por una buena confesión. Yo hago en un examen de conciencia, formulo el propósito de enmienda, me confieso y me absuelven, y me he ganado yo, el pasar del pecado a la justicia. Bien, en la medida en que tuviese esta actitud, Dios nos conoce por dentro y sabe que siempre estamos un poco en esta actitud, pero si esta actitud fuese realmente la profunda, y no tuviese aquel penitente la conciencia de que el tribunal de la penitencia es un designio misericordioso de Dios, que él va a pedir el perdón de Dios, la gracia de Dios. Si no tiene conciencia de que es un pecador, como aquel publicano, Señor, ten piedad de mí que soy pecador, si no tuviese conciencia que es un pecador y va a pedir la misericordia de Dios, confía, por Cristo, y va a ser devuelto a la gracia de Dios en una buena confesión, si no tuviese esta fe, la confesión no sería tal, y no se justificaría. De modo que uno dijese, ves, mi obra de irme a confesar me ha hecho a mí injusto. Estaría contradiciendo lo que San Pablo enseña en nombre de Dios. Si otro dijera, como que yo no puedo pensar que sea mi obra la que me hace justo, sino la misericordia de Dios, pues no tengo prisa en confesarme, no. Mientras no me confiese, no tendré que formular el propósito y podré seguir como estoy, con los hábitos viciosos que tengo, no tendré que huir del confesor. Yo no le puedo dar a usted la absolución si no me promete que va a restaurar la fidelidad con su esposa y va a renunciar a los amores adúlteros que tiene. No, si no quiere oír esto, no se va a confesar. Pero usted, ese señor, su fe en que Cristo es nuestro Redentor, es una fe muerta. De modo que, para que un pecador que solo tiene dolor de atrición pase a estar en gracia de Dios, se necesita que vaya a confesarse. Se confiese con sinceridad y humildad y reciba como de la misericordia de Dios el perdón. Y entonces la absolución sacramental, ex opere operatus, por la obra obrada, instituida por Cristo, no ex opere operantis, no por la obra del que se confiesa, sino por la obra obrada, pasará del pecado a la gracia de ustedes. Por tanto, quien dijese, yo yendo a confesarme, me gano, como quien va a reclamar, a exigir, que se hace ahora siempre, a exigir de Dios que me devuelva la gracia. Si va a exigirla así, sin conciencia de ese pecado y de humildad, y de confianza en la misericordia de Dios, no se confiesa sencillamente, no tiene fe en Cristo. De modo que no se justifica por la obra de irse a confesar. Esto es lo que nos dice San Pablo, y es muy importante notarlo. Y tanto no. Pero si no se va a confesar, entonces su fe no es viva, no es viva, es muerta en sí misma. Porque si cree que Dios le puede perdonar, que tiene instituido el sacramento de perdón, su ir a la iglesia a confesarse, ponerse en la cola del confesionario, hacer el examen de conciencia, todo esto son actos que todavía no son meritorios porque está en pecado mientras no le absuelvan. Si solo tiene dolor de atrición, está en pecado. No son meritorios, pero son los actos con que se dispone y consiente el llamamiento de Dios que le llama a justificar. ¿Me explico, no? ¿Me explico? De modo que, si se dirigiese a confesarse con actitud exigente en relación de justicia, no sería sincero ni en su atrición ni en su confesión. Si no se va a confesar, no examina su conciencia para hacer una confesión de vida, no propone cumplir la penitencia, no propone la enmienda, su fe es muerta en sí misma. Su fe en la misericordia de Dios es en sí misma muerta. ¿Me explico? Esto segundo es lo que dice Santiago. Lo primero es lo que dice San Pablo. Las dos cosas, si ustedes lo piensan con sinceridad, no son incompatibles, son lo mismo, visto en dos aspectos. Porque siempre, claro, sabiendo que para que Dios nos perdone tenemos que ser sinceramente con el propósito de cumplir la ley de Dios y de confesarnos y de ir a misa y todo eso. Entonces, ¿por qué hemos de cooperar nosotros a nuestra justificación? Hemos de consentir nosotros la acción divina que nos justifica. Pensamos, ah bueno, luego el mérito es mío, porque si yo no me hubiera confesado, no hubiera pasado nunca la gracia. En el momento que pienso esto, me he despistado completamente. Según San Agustín, me he desviado a la derecha. He atribuido el bien que Dios me da a mi propio obrar. Pero el que hace lo contrario, y porque es cosa de Dios la justificación y no es cosa de mis obras, no se preocupa de que la fe vivifique sus obras y por la fe llegue la fe a plenitud. Entonces se desvía a la izquierda, decimos San Agustín. En cualquiera de los dos casos no entramos en recibir la economía de la salvación. Yo no sé si he conseguido explicar esto, yo he procurado hacer un esfuerzo, no ver en contradicción nada menos que al apóstol, a dos apóstoles de Cristo. No cometer la estupidez de Lutero de decir que lo que dice Santiago no es digno de un apóstol de Cristo. ¿Cómo no va a ser digno de un apóstol de Cristo? ¿Acaso San Pablo, que era enemigo de Cristo y perseguidor de la Iglesia, cuando es derribado del caballo y se le aparece Jesús y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, está persiguiendo la Iglesia y Jesús en una sola cosa. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra en Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer, porque no se lo dice el Señor lo que tienes que hacer. Entra en Damasco y le va a encontrar uno que le curará de su ceguera y le va a explicar lo que tiene que hacer. Si San Pablo, en lugar de ser el apóstol de la gracia de Dios, hubiera sido ya, hubiera pasado de golpe del fariseísmo al luteranismo, no hubiera entrado en Damasco. Y entonces no habríamos tenido la evangelización de Pablo, no sé si me explico. ¿Me entienden? La fe es un llamamiento de Dios que exige oírlo dócilmente. Yo siempre cuando explico esto, muchos me lo han oído decir, hablo del lenguaje catalán, que los niños sean obedientes a sus padres. Les dice, les llaman creuda. Un niño que obedece a sus padres significa creuda a sus padres. Es un lenguaje muy bello y muy humano y muy profundo. Y tiene una analogía legítima con lo que estoy explicando en un plano sobrenatural. Un niño que no hace lo que sus padres le mandan, no cree a sus padres. No cree. No se fía de ellos. Y un niño que oyese a sus padres respetuosamente, pero no hiciese lo que le dicen, tampoco creería a sus padres, ¿no? El creer es obedecer, ¿eh? Creer es obedecer. Y esto es el mensaje de Santiago, que también es que naturalmente, después de haber sido justificados por la gracia de Cristo, no hemos de vivir fructificando, dejándonos mover, cooperando con la gracia cooperante, mereciendo mayor grado de santidad, mayor grado de gloria, siempre agradeciendo a Dios su gracia, sabiendo que la gracia es el principio del mérito, nunca es el objeto del mérito. La gracia no se merece. Con la gracia merecemos, pero la gracia no la merecemos, me explico. Esto es literal de San Pablo y de Trento y es dogmático eso. La gracia no es objeto de mérito. No se exige en justicia la gracia, pero con la gracia Dios, por su misericordia, que ha prometido darnos la vida eterna si perseveramos hasta el fin, si nosotros nos dejamos mover y nos resistimos de su gracia, dándonos de la gracia de la perseverancia que nadie puede merecer por su cuenta. Está definido en Trento. Si alguien dice que ya justificado puede perseverar hasta el fin sin un especial auxilio de Dios, sea anatema. Está excomulgado el católico que crea que la perseverancia es cosa suya. Que no sienta la necesidad de confiar en gestos de fe, como llevar el escapulario del carmen, o comulgar uno de los primeros viernes de seguido, para implorar, suplicar de Dios, disponerse congruentemente a recibir sus dones, y así apoyarnos en él para confiar que lleguemos hasta el fin, consigamos la vida eterna, ¿no? Pues esto, la gracia no se merece, la gracia es el principio del mérito. Pero antes de tener la gracia santificante, somos movidos por la gracia actual que nos llama a la justicia. Si no obedecemos a Dios, al acercarnos a las fuentes de la gracia, los sacramentos, no creemos sincera y vivamente. Es una fe muerta. Es un mensaje del apóstol Santiago, el menor sobrino de San José. Muchas gracias.